esta Navidad, Rock and Pop y la consola te tenemos el regalo que tanto esperabas. ¡Un PlayStation 3! Es muy fácil participar. Solo tienes que mandar un correo a rockandpophn@gmail.com. Danos tus datos y dinos cuál es tu juego favorito. Además, muchos pases cortesía de Cinemark. El sorteo será este 24 de diciembre en el segmento La Consola, programa especial de Navidad. Patrocina Tecnomundo, Barrio Jazmín, calle entre la Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, escribe a ventas@tecnomundohn.com. La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Señores, bienvenidos a La Consola. Llegó el momento de hablar de videojuegos gracias a Tecnomundo. Tecnomundo que te trae para este próximo 24 de diciembre un PlayStation 3 nuevecito de paquete. Gracias a ellos, La Consola y Rock and Pop, que te estaremos regalando este PlayStation 3. Es muy fácil, solo tienes que mandar un correo a rocknpophn@gmail.com, manda tus datos y obviamente un juego que te guste para llenar el cupo. Y así estarás participando en este próximo 24 de diciembre en el segmento La Consola, un programa especial de Navidad, porque obviamente el 25 es feriado, entonces lo vamos a hacer un lunes. Además, muchos pases para Cinemark. Posiblemente un ganador se va a llevar hasta una semana para que vaya al cine bien acompañado. ¿Toda la semana quieres ir al cine? Pues toda semana. Ese va a ser un premio adicional. Patrocina Tecnomundo, ventas y reparación de juegos y consolas. Además, todo tipo de accesorios. Esto queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas, Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, ventas@tecnomundohn.com. Perfecto, y ahora le damos la bienvenida a nuestros expertos. Manuel Trinidad, desvelado, te miro con cara de sueño. Has estado bien ocupado con Assassin's Creed. ¿Cuál es el? 3. El 3. Ha pasado también otro montón de cosas. Ajá. No, más o menos, a nivel personal ando mal. Bueno, pero esperamos de que se recupere el asunto. Puede ser peor. ¿Y? Por lo menos no soy Gustavo Venegas. Ush. Basofia. Pero tenemos también a después de unas merecidas vacaciones, al señor Papá Casada. Ya, un hombre con una felicidad que se... Como mandó la consola, oh. Que se siente. Una consola de otro nivel, ¿verdad? Como sí. Me mandó de vacaciones, me pagó la luna. Don Banner, ya casado. Ya casado. Espiritualmente y legalmente. Muy agradecido, sobre todo con ustedes tres que están aquí presentes en la cabina. Manuel, por todo el apoyo logístico que hizo el día de la boda. Porque me gustó verlo, como una vez yo le dije, la mejor versión del mismo. Si ustedes se fijan, el hombre se miraba bien. Sí, era otro. Sí. Totalmente. A vos y a Fernanda, por no solamente por la presencia, que se les miraba que estaban contentos, anticipando lo que vendrá el próximo año. La tarjeta muy bonita. ¿Vas a seguir el consejo que te pusimos? Sí, totalmente. Ah, ok. Totalmente. aquí al amigo René Torres y a su señora DCT, que realmente me alegró mucho verlos después de una pequeña tormentita ahí personal, verlos contentos. Verlos juntos y verlos contentos más que todo. Y sobre todo a Rodolfo y a Carla, que Carla, o sea, no sé, Carla parecía esos pastelitos que están derritiendo, que echan dulce por todos lados. Ajá. Me alegró mucho y créeme, lo que me hizo sentir muy bien, verla contenta. Muy contenta. Sí, no, la pasamos, o sea, muy muchísimas bien. Gracias a todos ustedes, realmente. La pasamos muy, muy bien. Un evento muy bonito, así que felicidades a vos y a Diana. Era de esos días que no queríamos que terminara. Fíjate que estábamos hablando con César. Qué rico que fue temprano. Sí. Porque fíjate que después nosotros, puchica, no me sigamos, hombre. Fue cuando nos fuimos para estamos en esto. No, es cierto. Y cada quien ha tenido otro tipo de cosas, pero sí la pasamos muy bien. Y gracias también por las atenciones y gracias por las personas también que nos acompañaron, no solo a nosotros, sino que también tus otros invitados. Sí, muchísimas gracias. Me quedé sin pan, pero son detallitos chiquitos. Bueno, Banner, arrancamos ahora sí la consola con ¿qué videojuego? Vamos a arrancar la consola con un juego que realmente me llama mucho la atención porque tiene varios elementos que a mí me gustan bastante. Uh-huh. Uno es, obviamente, es un videojuego, El otro es que es un videojuego basado en uno de mis temas favoritos, no solamente en cuanto a literatura, sino en cuanto a cine, que son la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, que todo lo que tiene que ver con la mafia, sobre todo siciliana. Llámese películas del Padrino, llámese etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, el juego en cuestión se llama Omerta, Ciudad de Gangsters. Uh-huh. Este juego solo va a aparecer para Xbox y es una mezcla de varios géneros de juego. Ahí tenés un juego de estrategia en tiempo real. ¿Cómo se llama aquel? Empire se llamaba aquel juego, ¿verdad? Age of Empire, ¿no? Age of Empire, que de ese mismo estilo, que vos vas controlando tus tropas desde un punto de vista alto para ver de qué manera lo manejas. Como Starcraft, exactamente. Starcraft. Aparte de todo, es un juego, aparte de ser de estrategia, tiene elementos de RPG y es un sandbox, es un mundo abierto. Entonces el juego narra la historia de un inmigrante italiano que llega a Estados Unidos como entre 1918 y 1920. Obviamente, como miles de inmigrantes que llegaron en esa época, no solamente a Estados Unidos, sino a lugares como Honduras, solo que aquí vinieron más que todo de la zona de Palestina, llevaban con una mano delante y una mano atrás, ¿verdad? Entonces, el juego te va a seguir toda la historia de este personaje, desde que llega, literalmente, así como acabo de decir ahorita, hasta cómo él empieza a subir lentamente en negocios poco legales, hasta convertirse en el jefe indiscutible de Atlantic City, porque toda la película está ambientada en Atlantic City. Entonces, realmente ya se han hecho, si bien se han hecho juegos de Padrino, se han hecho juegos de Cara Cortada, realmente este juego, bueno, y L.A. Noir, que también es un buen juego ambientado en esta época, este juego, como tiene varios elementos y como es un sandbox, no tiene una línea, o sea, no es un juego lineal, entonces realmente creo que vos sí podés sumergirte en la vida de este inmigrante desde sus inicios más humildes hasta convertirse en un capo de la mafia. Cualquier parecido con Grand Theft Auto en otro género es mera coincidencia. Sí. Exactamente, pero fíjate que este, como te digo, como tiene ese elemento de juego de estrategia, entonces lo hace como alejarse un poco de cómo se llama, de los juegos clásicos, así tipo Grand Theft Auto, L.A. Noir y ese tipo de juegos. Correcto. Aparte, bueno, del nombre Omerta, no sé si ustedes saben lo que es la Omerta. No, eso te iba a preguntar. La Omerta es como una especie de pacto no escrito entre todos los sicilianos de corazón, que significa literalmente pacto de silencio. O sea, la Omerta... ¿Entre los sicilianos? Sicilianos. Recordá que la Cosa Nostra, o la mafia italiana, sí, como fue conocido, surgió en Sicilia. Sí. Sicilia es un país que tiene hace muchos años, está sumido en una especie de guerra civil entre el crimen organizado y las autoridades. Desde hace muchos años es eso. Entonces, allá la gente la matan, ¿cómo matan aquí ahora, verdad? Ajá. Solo que allá desde hace mucho tiempo. Entonces, eso obligó a que la mayor parte de los hombres... que tenían problemas personales con familias rivales, emigraran a Estados Unidos. Entonces, esa gente que emigró fue la que creó la mítica, la ahora mítica mafia italiana. Entonces, la Omerta es como la ley del silencio entre ellos. O sea, somos compinches, pero lo que nosotros hagamos o pasa entre nosotros, jamás lo vamos a ir a anunciar a la policía, ni jamás te voy a echar tierra, ni jamás te voy a traicionar. Entonces, esa es la Omerta. Omerta es ley del silencio. Entonces, eso... Solo en Sicilia, Juan. Solo en Sicilia, sí. Los sicilianos son gente muy metida a rollos. Saludo a mi tío Alfonso. ¿Perdón? Ah, sí, no, hay gente que nos está escuchando en Italia en ese momento. Sí, realmente la mafia italiana de esta época no es lo que solía ser en la época en que las películas del Padrino pegaron o en la época en que las películas del Padrino están ambientadas, que no solamente controlaban el tráfico de licor, como en la época Al Capone, y el contrabando en general, prostitución, apuestas y luego el tráfico de drogas. Ahora la mafia siciliana es más que todo crimen organizado, pero más pequeño. O sea, si ustedes ven Los Sopranos, no, o sea, si bien es cierto, tenían poder y dinero, no eran los niveles que se miraban en las películas del Padrino. Claro. Porque ya, obviamente, ahora hay narcotráfico, hay carteles de narcotráfico. Están los yakuza, están las triadas, están los colombianos, están los zetas, están miles de carteles en cada país de Latinoamérica. Entonces, comparado con ellos, los sicilianos se miran hasta buena gente. Sí. O sea, la mafia italiana se mira, qué buena gente que era el Padrino. Sí. Con las cosas que ahora hacen las organizaciones criminales que están organizadas debidamente. Bueno, de hecho, en la película El Padrino, él no quería que traficaran con drogas. Una de las cosas que hizo que le hicieran el atentado a Don Vito Corleone en el Padrino 1 fue el hecho de que él dijo de que él no iba a vender drogas. Sí. Sí. Y todas las demás familias le empezaron a decir de que hacer el negocio del futuro, que no sé qué cosa, entonces por eso al pobre Don Vito Corleone lo balacearon. Puede que a mí que me encantan esas películas del Padrino, que creo que esta sería una buena opción de... Fíjate que sí, juegos como repito, ¿sí? L.A. Noir, los juegos del Padrino, son juegos que valen la pena. Este, tristemente, solo va a aparecer para Xbox, aparece el 5 de febrero del próximo año, pero como te digo, tiene múltiples elementos y una historia sumamente atrapante, si se puede decir la palabra, que hace que realmente le prestes atención. Y el hecho que empeces como un migrante sin un centavo en la bolsa y te conviertas en un capo de la mafia, y que haya múltiples opciones en el transcurso del juego como buen RPG, hacen que el juego valga la pena darle una probadita. Así que en este país pean esas historias. Mira, un montón de novelas que viene. Sí, porque como, te repito, antes de irnos a la pausa, este era un crimen. Si uno mira cómo eran los mafiosos, hasta cierto punto lo miras hasta como una idea romántica. Me gustaría ser mafioso. Me gustaría estar en la familia Corleone. Ahora, con lo que pasa ahora, o sea, realmente, como te digo, ellos se miran hasta buena gente. Se miran buena gente con las cosas que pasan ahora. Vamos a música, ya regresamos a la consola. En esta Navidad, Rock and Pop y la consola te tenemos el regalo que tanto esperabas. ¡Un PlayStation 3! Es muy fácil participar. Solo tienes que mandar un correo a rockandpophn@gmail.com. Danos tus datos y dinos cuál es tu juego favorito. Además, muchos pases cortesía de Cinemark. El sorteo será este 24 de diciembre en el segmento La Consola, programa especial de Navidad. Patrocina Tecnomundo, Barrio Jazmín, calle entre la Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, escribe a ventas@tecnomundohn.com. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Retornamos a la consola y escucharon la promoción. Ya esta Navidad va a estar estrenando usted un PlayStation, o va a sentir qué se siente tener un y va a ser suyo, ¿eh? No es que lo va a estar pagando durante mucho tiempo y decir, puchica, llegas a los 3 años, ya lo pagué, ahora es mío y ya se te había arruinado. Así que, literalmente a muchos les pasa eso. A mí, cierto, que a la hora terminas de pagar tu producto y de repente se te arruinó antes de que lo termine. Va de pagar. A vivir en estado play. Correcto. Ya sabes, esta Navidad, Rock and Pop, la consola y Tecnomundo, te regalamos este PlayStation 3. Es muy fácil, lo tenés que mandar un correo a rockandpophn@gmail.com dando tus datos y dime cuál es tu juego favorito. Y este PlayStation 3 será tuyo. El sorteo será el próximo lunes 24 de diciembre en el segmento La Consola, en programa especial de Navidad. Además, muchos pases para que vayas al cine, a las mejores salas de cine, a disfrutar todo lo mejor con tus amigos durante una semana. Son varios premios de esos. Patrocina Tecnomundo, ventas y reparación de juegos y consolas. Además, todo tipo de accesorios. Barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, ventas@tecnomundohn.com. Y también gracias a Cinemark. Por cierto, después de que hablemos de este segundo juego, no se pierda la sección donde de alguna manera le aclaramos el panorama con respecto a ciertas cosas que son confusas para muchos, en los cuales me incluyo, acerca de los teatros en casa. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Va a estar interesante ese tema, así que no se lo pierda. Después de este juego, ¿qué vamos a hablar a continuación, Banner? Vamos a hablar de la secuela de el que en su momento fue, específicamente en el 2006, el juego del año. Me refiero al juego Prey, que como todos recordarán, era un shooter en primera persona que narraba las aventuras y desventuras de un marshal normal, común y corriente de Estados Unidos, que se llamaba Killian Samuels, que es secuestrado por una raza alienígena y enviado a un planeta conocido como Exodus. Entonces, en el primer juego, la historia narraba todas las aventuras y aventuras de este personaje en ese planeta en cuestión y cómo él iba de manera sumamente difícil adaptándose a su nueva realidad. En la secuela, básicamente es continuación del primer juego y el Marshal Killian Samuel ya está en el planeta Exodus y ahora él trabaja como cazarrecompensas. Y al dedicarse a su trabajo, él empieza a descubrir o a poner al descubierto, por decirlo de otra manera, una conspiración que realmente puede destruir no solamente al planeta Éxodo, sino a todo el universo y sobre todo a la raza humana. Entonces, ¿tu tipo de juego favorito? Mi tipo de juego favorito, porque aparte que es un shooter en primera persona, estás en un mundo que no es la Tierra. Vas a andar literalmente matando cualquier clase de especie, porque Exodus es un planeta donde convergen múltiples razas de alienígenas, y aparte de todo, el mapa es bastante grande y la historia, si se parece a la del primer juego, va a ser realmente entretenida. Este juego va, o sea, la fecha tentativa es finales del 2013. Obviamente, al igual que el primero, es como se llama, es para adultos, y como les dije, tiene ese sentido de sandbox que ahora básicamente es el estándar para casi todos los juegos, desde que eran Theft Auto en todas las bases para este género. Entonces realmente un sandbox no en un futuro post-apocalíptico, sino que en otro planeta. Tenía que decirlo. Y que aparte de todo sea un shooter en primera persona, hace que el juego sea sumamente interesante. Aparte, como ya todos sabemos, desde la época del Imperio Contraataca, si hay villanos o hay un oficio interplanetario que te hace acreedor de múltiples habilidades, es el oficio del cazador de recompensas. Entonces, en este juego no es la excepción, y vas a tener acceso a un sinfín de armas y a un sinfín de habilidades de combate que vas adquiriendo y mejorando a medida que tu historia va avanzando. ¿Cómo es que se llamaba el cazador de recompensas de Star Wars? ¿Cuál de todos? ¿Uno que le gusta a Sisu? Boba Fett. Boba Fett durante mucho tiempo fue el cazador de recompensas más increíble de toda la galaxia, hasta que salió el episodio 2. Bueno, cambiamos de tema porque ya va a tirarle Star Wars este. Bueno, man, aquí andando Angry Birds está salvaje, hombre. Bueno, así es. Star Wars. Está buenísimo. Fíjate que no lo he comprado todavía. Bueno, hay una versión gratuita. ¿En serio? Solo que no te viene en HD, pero en un teléfono. Ah, bueno. Fíjate que otro detalle interesante de este juego es que ustedes saben que los shooters muchas veces tienen el problemita de que cuando te toca correr hacia los lados o te toca cubrirte o disparar desde posiciones complicadas, no todos logran hacerlo bien realista. Ajá. Este está prometiendo... No, de que se mira muy forzado el movimiento. Este está prometiendo de que, por ejemplo, si a vos te están disparando, tengas posibilidad de esconderte de una manera más real y más rápida y poder disparar, dependiendo del arma, cuando estás bajo cubierto. O sea, me imagino que van a ser una especie de pistola que te va a permitir ver a tu enemigo, calcular más o menos el disparo y disparar sin arriesgarte a que te metan un tiro en la cabeza. No. Entonces, el juego. ¿Cuándo sale este juego? Este juego, la fecha tentativa es para finales del próximo año. O sea que realmente va a aparecer, componerle como entre la época de agosto y octubre. Porque, como les digo, Prey en el 2006 fue un juego que causó sensación. Fue el juego del año en ese momento. Y realmente los fanáticos que ese juego hizo en su momento tienen años. 2006 al 2013, ¿son cuántos? 7 años. Sí. 7 años de estar esperando la secuela, la tan prometida secuela de este juego. Pues edades, esto es M. Un shooter en primera persona donde andar descuartizando extraterrestres tiene que ser para adultos. Perfecto. Bueno, vamos a dejarlo con música. Al volver estaremos hablando de los teatros en casa. No se lo pierda. Esto es La Consola, gracias a Tecnomundo. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La Consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en La Consola de Rock and Pop Interactivo. Continuamos aquí en La Consola gracias a Tecnomundo. Ya saben que en esta Navidad Rock and Pop, La Consola y Tecnomundo te regalamos un PlayStation 3 nuevecito de paquete, y es muy fácil. Solo tenés que mandar un correo a rocknpophn@gmail.com dando tus datos, dinos cuál es tu juego favorito y este PlayStation 3 puede ser tuyo este próximo lunes 24 de diciembre en el segmento La Consola, programa especial de Navidad. Además, muchos pero muchos pases para un solo ganador. Cortesía de Cinemar. Patrocina Tecnomundo, ventas y reparación de juegos y consolas. Además, todo tipo de accesorio. Esto queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, ventas@tecnomundohn.com. Y también gracias a Cinemar y sus mejores salas. Perfecto. Continuando con el programa, como les habíamos dicho, ahora tenemos un segmento donde vamos a hablar de teatros en casa. ¿Sabes qué deberíamos decirle al público? Ajá. De Rock and Pop. Ajá. Que le ponga, que ellos manden al Facebook o de La Consola Rock and Pop el nombre que quiere que le ponga a esta sección. Ah, sería bueno. Más que les gusta. Bueno, y también que si quieren que hablemos de algo en particular. También. Bueno, hoy toca el turno de teatros en casa, mi estimado Banner. Exactamente, ya hemos hablado de televisores, hemos hablado de celulares, y lentamente vamos a ir hablando de otras cosas que hacen que nuestra vida en el hogar sea tal vez no más fácil, pero más entretenida. Microondas versus horno de convección. Más o menos. En este caso, ya al hablar de televisores inteligentes y de las mejores opciones que hay, como el InTouch, que en estos momentos es básicamente incomparable, le llega el turno, como ya dijiste vos, a los teatros en casa. Los teatros en casa, como todos saben, son un complemento de audio para que vos disfrutes mejor tus películas. Estos tuvieron su auge mayor allá como por el 2000, 2002, con el advenimiento del DVD, porque realmente existían desde la época del VHS a finales de los 80s, principios de los 90s, solo que eran nada más, primero empezaron los 2.0, ya voy a explicar qué es eso, después 2.1, luego fueron 3.0, 3.1, hasta que llegaron al 5.1, que fue, como ya dije, en el advenimiento del DVD. Se preguntarán a qué se refieren esos los puntos tal y punto tal. 2.0 son dos salidas de audio, o sea, son dos parlantes que se conectan al televisor o al VHS en aquel entonces, y se dice punto cero porque solo son los parlantes. 2.1 son dos parlantes estéreo más un subwoofer. Un subwoofer es un parlante grandote que básicamente lo que te hace es que te permite que los bajos y los sonidos de fondo se escuchen más reales. Hay dos clases de subwoofer. Está el subwoofer pasivo y el subwoofer activo. Eso no se refiere a sus tendencias sexuales, sino que se refiere al hecho que el subwoofer pasivo es un subwoofer que todo su volumen y su capacidad dependen directamente del cerebro o de la unidad principal que controla el volumen y la salida de video de todo lo demás. El activo es un subwoofer que, si bien está conectado al cerebro, trae su propio volumen. Exactamente, su propia fuente de poder, su propio volumen y algunos hasta su propio ecualizador. Entonces, eso ya depende de las necesidades que uno tenga. Entre los sistemas de cine en casa están los que a mí en lo particular no me gustan, porque yo desde pequeño soy de la filosofía de que si vos vas a comprar un microondas, va a ser microondas. No va a ser microondas, radio, licuadora y MP3. Exactamente, y MP3. Entonces, para mí, o si vas a comprar un teatro en casa, comprar un teatro en casa. Porque combos hay miles. Está un teatro en casa más DVD, más esto, más lo otro, más no sé qué cosa, más aquí, más allá. Entonces, en todo, exactamente. Si vos te compras un cerebro, que solo es cerebro, ya sea Yamaha o Sony, que para mí son de los más accesibles y son muy buenos, entonces vos te compras tu cerebro y realmente solo tenés eso, la unidad central para controlar todo el volumen y el sonido de todos tus periféricos, todos los parlantes. Entonces la manera ideal de armar un teatro en casa es armarlo por partes. Sí. O sea, venís vos y compras tu cerebro, venís vos y compras tu woofer y venís vos y compras tus periféricos. ¿Pero no sale más caro hacerlo así? Sale más caro, pero esto ya es como el... O sea, como ya si querés meter a rollos, es como ya decir, voy a armar un sistema de teatro en casa a mi gusto, customizado por mi persona y por mis necesidades o preferencias auditivas. Ajá. Entonces, esto ya es en cuanto a lo básico. Esto es como teatro en casa 101. Teatro en casa 101. Lo más estándar ahora son los 5.1, que son cinco parlantes, son dos frontales, dos traseros, y el que queda exactamente en medio, que es el principal, más el woofer, que es el punto uno. Con el advenimiento de la televisión digital, 2007-2008, empezaron a tirar los parlantes 7.1. ¡Wow! 6.1 y 7.1. Esto... se pudo realizar esto porque los cerebros empezaron a traer una salida HDMI de alta definición. La alta definición no solamente es para imagen, sino también para audio. Entonces, en el caso de un cable HDMI, te reconoce hasta 8 salidas de audio. A diferencia de los RCA, que solo te reconocen hasta 5, o los ¿cómo se llaman los otros? ¿Son coaxiales? No, son coaxiales, son los que son de diferentes colores. RGB. Exactamente, que te reconocen hasta 6. El cable HDMI te reconoce hasta 8 salidas de audio y aparte con una calidad que... Dime, el 7.1 es una belleza porque tenés dos enfrente, dos en medio, dos atrás y el del centro. El woofer. Los secundarios son dos atrás, un secundario izquierdo, un secundario derecho, que te dan una sensación más de... Envolvente. Envolvente en cuanto al audio. La cuestión que la otra ventaja que tienes con los cables de alta definición es que al final los RCA te hacen una reducción del audio. Sí. Igual que el video, te hace una reducción del audio porque no tienen la capacidad de definirte. Más que viajan a la misma fibra. Exactamente, aparte de todo, solo son salidas estéreo. O sea, no son salidas Dolby, no son salidas digitales. Entonces, esa es la ventaja del cable de HDMI que te reconoce un sonido sin reducción. O sea, lo que vos escuchás es el sonido puro. No es un sonido ni ecualizado ni con ningún tipo de reducción. Eso en cuanto a lo básico de los teatros en casa. En relación a eso, tenés miles de opciones. O sea, te puedes conseguir uno de 900 lempiras, que te va a sonar como cucaracha aplastada, hasta uno que te cueste, creo que anda como entre 5 o 6. Andan los 5.1 normales. Ya sea que vengan con combo de DVD o con solamente el cerebrito, como es como yo más recomiendo, pues, porque realmente vas a tener mayor calidad. Ahora, como al mismo tiempo que hay televisores, que hay Smart TV, también hay una versión de Smart Home Theater, se le podría llamar de una manera, que ya te incluye la navegación por internet, te incluye la tecnología 3D Y aparte de todo, ya el cerebro viene con Blu-ray, con un Blu-ray preparado para 3D. Pero, ¿cuánto estamos hablando? Estamos hablando en Estados Unidos, estos cuestan $300. Los está básicos. Bien. Está Entonces, bien. Ponele que si en algún lugar de acá, que creo yo he visto uno que otro, te han de costar como entre 8.000 y 10.000 lempiras. Recordá que vos básicamente ahí estás pagando, con la ventaja que esto ya traen el Blu-ray integrado dentro del cerebro, te estás pagando un buen sonido, porque son 7.1. Estás pagando tu reproductor de Blu-ray. Estás pagando un navegador de internet que te va a permitir convertir tu televisor en un Smart TV, como hemos explicado en múltiples ocasiones. Y aparte de todo, si quieren, en el siguiente segmento analizamos unos tres modelos para que ustedes vayan viendo cuál es el que más les conviene y cuáles son las diferencias y ventajas entre cada uno. Me parece bien, Banner. Así que no se pierda la consola, porque venimos hablando, o continuamos hablando, de los teatros en casa. Volvemos. En esta Navidad, Rock and Pop y la consola te tenemos el regalo que tanto esperabas, un PlayStation 3. Es muy fácil participar. Solo tienes que mandar un correo a rockandpophn@gmail.com. Danos tus datos y dinos cuál es tu juego favorito. Además, muchos pases cortesía de Cinemark. El sorteo será este 24 de diciembre en el segmento La Consola, programa especial de Navidad. Patrocina Tecnomundo, Barrio Jazmín, calle entre la Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, escribe a ventas@tecnomundohn.com. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, continuamos en la consola repasando, haciendo un breve resumen acerca de los teatros en casa. Que ahora vamos a dar tus tres recomendaciones, mi estimado. Ahora, si puedes dar una pequeña análisis rapidito de lo que habías hablado de cada uno de ellos. ¿Análisis de lo que había hablado anteriormente? Sí, porque un resumen así como que tenés ya antes de que termine el satélite. Okay, rapidito, estábamos hablando de las diferencias de lo que es un teatro en casa básico y de que el estándar de ahora es 5.1, que son 5 periféricos más el subwoofer, que explicamos que puede ser pasivo, que depende del cerebro, o activo, que tiene su propia fuente de poder, y que con el advenimiento de los televisores digitales tenemos los 6.1, 7.1 y en algunos casos hasta el 8.1. Entonces, en relación a eso, vamos a hablar de lo que es la siguiente generación de los teatros en casa, que ya incluyen navegación a internet y transferencia de dispositivo de información vía DNLA o streaming entre el cerebro y tu televisor. Ajá. Por DNLA. Sí. O sea que cual Play 3 debe ser monstruosidades. Monstruosidades. Primero vamos a hablar del Sony BDB-EF200. Juapus. O sea, salud. Sony siempre le pone unos nombres así como Arturito y Citripio a cada uno de los de sus modelos, pero igual no pegan, si ustedes preguntan lo van a encontrar, porque básicamente lo interesante de esto es que este viene listo para 3D. El ¿cómo se llama? El estándar del teatro en casa es de 100 watts. Lo que vos vas a encontrar en casi todos estos lugares de 100 watts, estos ya son de 350 watts para arriba. O sea que, exactamente, o sea que la cuartería donde uno vive va a tronar. O sea, eso sí. Téngalo posible. Ahí sí te van a quitar la llave del baño. viene listo para 3D porque viene con un Blu-ray integrado. Aparte de todo, te lee todos los códecs de alta definición. Es decir, te lee el MKB, el AVI de alta resolución, exactamente, etcétera, etcétera. Todos los códecs de video de alta definición, este te lo reconoce. Aparte de todo, los códecs de audio que trae son el Dolby True HD, el Dolby Digital Plus, el DTS HD, etcétera, etcétera, etcétera, y etcétera. O sea, te reproduce tanto los códecs de video de alta definición, que el estándar es el MKB o Matroska, que es cuando vos mirás las películas que son ripeadas de Blu-ray, así como el AVI de DVD, y todos los códecs de audio de alta definición. Aparte de todo, tiene algo bien interesante, que es compatible con iPod y con iPhone. O sea, que todo el contenido que vos tenés en tu iPad, iPod o iPhone, lo puedes sincronizar con tu sistema de cine en casa y podés hacer la administración de tus archivos en tus dispositivos iOS en la pantalla de tu televisor. Entonces, eso realmente lo hace algo bien interesante, porque, o sea, puedes estar administrando todo sin necesidad de conectarlo a la computadora, sino que solo lo sincronizas con tu cerebrito de tu sistema de cine en casa. Como buen dispositivo Sony, trae el X-Ros Media Bar, que es exactamente el mismo menú que trae el Play 3, que es un menú como de árbol, que ustedes ya saben, pues como el menú del Play 3. Entonces, aquí como buen dispositivo Sony, trae exactamente el mismo interfaz para que vos puedas navegar a través de las opciones que te brinda este aparato. Como es Blu-ray, te da la opción de escalar tus discos de DVD. ¿Qué significa esto? Significa que el DVD, que el estándar es 480. 480i exactamente. Si vos metes tu DVD a este Blu-ray, y como hacen muchos Blu-ray, como tiene una salida HDMI, entonces lo escalás a 1080p. O sea que tu DVD viejito lo convertís lo más cercano que podés a alta definición. No es que lo conviertas en Blu-ray, uh-huh. No vayan de vivitos diciendo, uy, ya me hice. Sino que simple y sencillamente lo mejora bastante. Igual el Play hace lo mismo. Otra cuestión es que trae la salida USB, te reproduce todos archivos de video, de audio, imagen, a través de un disco duro externo, a través de una unidad USB o lo que vos quieras meter. Y como ya dije anteriormente, desde el momento que vos podés sincronizar tu iPad, iPod o iPhone, significa que vos podés transferir información vía DNLA o streaming entre tu dispositivo y tu teatro en casa. Okay. Aparte de todo, es 7.1 con dos salidas HDMI, como ya dije, son 350 watts y viene listo para 3D. Así que entonces, ahí tienen las opciones. Este es solo uno. ¿Solo es uno? Imagínate, qué monstruo. Solo es uno. Este tiene el hermoso precio en Estados Unidos de $350. Está bueno. Convirtiéndolo a hondureño, ponele que te va a costar como entre 11.000 y 12.000. El diseño es bien minimalista, si se podría decir, porque no trae tanto miquistriqui ni tanta luz como equipo de sonido de gueto, pero sí es bien. Bueno, ya vieron todas las opciones que trae. Pues, sí. Es en cuanto al Sony. Vamos a analizar ahora el LG VH9220, que este básicamente está diseñado para televisores 3D. Esto es lo que intenta darte es... Ahí llega entonces, conmigo ya. O sea, lo pueden conectar a cualquier televisor, pues. O sea, no solamente trae salida HDMI, trae salida óptica, trae salida coaxial, super video, trae salida para computador y trae salida RCA también. Entonces tampoco es que crean que solo van a poder en sus mega ultra televisores de 150.000 lempiras. Pueden conectarlo en básicamente cualquier televisor, exactamente, en cualquier televisor de pantalla plana. Entonces, este LG básicamente está diseñado para los televisores 3D. O sea, lo que ellos te quieren dar es una experiencia aún más cercana a un cine 3D en cuanto no solamente a la parte visual, sino también a la parte auditiva. Al igual que el Sony, este tiene la posibilidad, pero no tantas como el Sony, de transferir cierta información, sobre todo entre celular y, o sea, como hacen los Smart TV, entre celular y el cerebro. Pero, bueno, lo puedes hacer no solamente vía streaming, sino a través de Bluetooth o con una salida USB. Pero entre los dos, siento que es más completo el Sony, porque este solo es 120 watts. Pero si vos tenés tu televisor 3D, este básicamente viene preparado para tecnología 3D. Para que tengas tu experiencia 3D única. Y igual, como ya dije, podés sincronizarlo con tus respectivos dispositivos móviles, incluyendo tu computadora. El diseño de esto es un poquito más como más aerodinámico que el de Sony. Sony en cuanto a teatros en casa siempre ha sido bien conservadores. Si bien es cierto, el Muteki, que para mí es el mejor teatro en casa que tiene Sony, que si mal no me equivoco significa invencible en japonés, ¿verdad? Gracias. Exactamente. Ellos tienen unos parlantotes inmensos que hacen que el sonido sea mucho más impresionante. Porque recuerden esto, si bien es cierto, las mujeres cuando lo engañan a uno le dicen que el tamaño no importa, les voy a decir algo, mis queridos muchachitos, en cuanto a sonido, el tamaño sí importa. Ay, solo, y antes de continuar con el siguiente... ¿Y si sabes cómo usar los parlantes? No, tal vez cómo disponerlos. Cómo usarle su buffer. Exactamente. Si los estornaré, bueno. La cuestión es que si ustedes miran, hay una marca de sistemas de sonido que es el Bose, o Bose, como le dice mucha gente. Uy, estás hablando de... Pero hay una cuestión con eso. Pero Bose es marca... Lo que pasa es que ahí vos tenés que analizar algo en cuanto a los sistemas de cine en casa. El Bose, o Bose, como le quieran decir, los parlantitos son pequeños. Y por lo general solo son 3.1, y ellos te dicen que te ofrecen la experiencia 5.1 o 7.1 en pocos parlantes. Básicamente, estos sistemas Bose están diseñados para que queden bonitos con la decoración de la casa. No digo que son malos. No digo que son malos, pero los parlantes son tan pequeños y tienen tan poca capacidad que realmente la experiencia que te dan no es tan impresionante como un parlantote inmenso de un Muteki, o si lográs conseguir parlantes que la caja sea de madera. Como se acuerdan los equipos de sonido, sí. Los equipos de sonido de que venía la tornamesa, los equipos de sonido hi-fi, la caja de madera no solamente era decorativa, era para darle más potencia a la... Al parlante en cuestión. Entonces, no se dejen guiar por los Bose son muy buenos en cuanto Para una compu son lo máximo. Para una, vos lo has dicho, para una compu. Correcto. Ocupás, los parlantes en una computadora no son un sistema de sonido, son un periférico de audio. O sea, te permiten que el sonido de tu computadora sea un poco más nítido y te dé más posibilidad de que la, por lo regular tiene una computadora y que escuches mejor las películas. Pero si ya te quieres meter en serio a tener una sala de entretenimiento en tu casa, el Bose, mis queridos jóvenes, solo sirve para que la señora de uno no lo regañe y le diga, quita esos parlantotes inmensos que estorban para pasar. Que, o sea, los parlantitos se miran bonitos. Pero básicamente este hombre tiene más de una semana casado. Son para combinar con la decoración de la casa. Entonces no se dejen guiar por los Bose, que aparte de todo cuestan un ojo de la cara. No digo que son malos, pero no son una opción realmente buena para disfrutar una buena película. Entre los tres, ¿con cuál te quedaría vos? Fíjate que realmente me quedo con el Sony, porque las opciones que te dan, aparte tienen mayor capacidad de audio, los cerebros Sony siempre han sido muy buenos, realmente siempre han sido muy buenos, la capacidad que tienen de ecualización, la cantidad de salidas que tienen, son bastante impresionantes. Aparte de todo, el Sony trae un dock aparte para tu iPod o tu iPhone, entonces te hace mucho más sencillo. ¿Será el hecho de con el 5? No creo. ¿Ah? ¿Con el 5? Será bueno, con el adaptador sí, ¿no? Fíjate que ese Sony apareció hace un mes y medio. Probablemente sea compatible. Tal vez con un adaptador habría que ponerle. O te han de vender el adaptador. Sí. Entonces, eso básicamente. Tengo varios modelos más. No sé, no sé si quieren que continuemos por este hermoso viaje auditivo. La próxima semana será Banner. A ver si tenemos rapidito algunas noticias importantes, mi estimado Manolín, para despedirnos. Mira, dos a la carrerita, pues te enseñé la primera. Sí, de sí, que sí. Como rumor. Microsoft está enviando a la gente que desde el día 1 fue miembro de Xbox Live, les están mandando un Xbox 360 gratuito, customizado. Y aquí estábamos viendo con César las fotos, mira. Vamos a tratar de escribir, viene en una como cajita, una bolsita como gris con verde. Y cuando vos venís y... Para abajo, así. Cuando vos venís y ves que la consola está bien salvaje, es un gris bien propio de, no lo había visto en una consola, y en vez de decir Xbox en el tray donde sale el CD, dice XBL10, lo que significa que están celebrando los 10 años. Años, y el muchacho que recibió este paquete dice, yo no me metí ninguna rifa, yo no metí mi nombre en ninguna otra cosa, simplemente me llegó la carta diciendo gracias por estos 10 años de fidelidad. Qué detallazo. Bueno, sí. Vale $50 al año. Bueno, ya pagaste, pero la consola, pues $500. Sí. Para que se hagan una idea, tiene color así como de surfista de Patrick Swayze, el punto de quiebra. Entre verde es neón y anaranjado neón. Exactamente, así como de short de surfista. Eso es uno. Y el otro que leí así en la carrita fue que ya sabemos cuál va a ser el método de Nintendo para proteger su consola de piratería. Los discos, es un disco normal. Bueno, ellos tienen su propio formato de disco, que lo sacaron desde el Wii. Lo que han hecho es que tienen una máquina que pule no las caras, sino que la orilla. Entonces es redondeada. Entonces cuando metas un disco en el Wii U y no tenga la curva, la curvatura, no lo va a leer como un juego, lo va a leer como música, lo va a leer como lo que sea. Ah, mira. Que fue muy inteligente, porque ¿cómo vas a poder copiar eso? Vas a tener que andar con una lija. Sí. Se van a inventar. En unas 2 semanas sale ya. De alguna manera se van a inventar para violar al Wii U. Dos semanas creo y ya sale. ¿Dos semanas sale? Sí, dos semanas sale. Sí, recuerden que cuando salió el GameCube, el formato era mini DVD. Igual, y lo copiaron, o sea, era totalmente hackeable. Porque ellos cometieron un error, la bandeja era para un DVD normal. O sea, a pesar de que el disco era mini DVD, pero ahí podías meter un DVD. Cualquier disco normal podías meter, entonces. Sí, fue como rapidito. El error del Dreamcast. Pero exactamente, bueno. Rapidito le dieron en la nuca. Bueno, señores, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Placerazo. Así es, pues, no, invitando a todo el mundo que descargue el podcast. Y siempre, pues, como les venimos diciendo, ahí están las páginas de Facebook de Rock and Pop, está la página de la consola para que usted escriba comentarios, sugerencias, le ponga el nombre a la sección esta. Saluden a sus fans, que miren que tienen bastante fans. Así es, que sí, me di cuenta de la voz. Sí, también, y pues bueno, fue un placer haberlos visto en el Mejacón, que sea un ratito, había pichingos a lo loco. Y pues no sé qué más decir. ¿Enseñaste el pichingo en la Megacon? No. Yo no andaba disfrazado. Esto fue La Consola. Ya regresamos a Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La Consola en Rock and Pop Interactivo.